Y bueno, ahora se viene una nueva semana de entrenamientos, que bueno, lo ideal sería obtener los próximos 3 puntos, estar concentradas para el próximo partido y poder ganarlo. Y no, lo mejor siempre, concentradas en ganar, obviamente, y bueno, lo mejor para las Pumas siempre. Muchísimas gracias a vos.